El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Si tuviera todas las posibilidades de elegir, siempre a un lugar nuevo. ¿Y vos, Esteban? ¿Siempre con la misma posibilidad de elegir a qué lugar querés viajar? Son tantos los lugares que me gustaría conocer, pero, a ver, para nombrar solo una posibilidad, programaría un viaje para recorrer una buena parte de Latinoamérica. ¿Y vos, Andrea, sos una gran viajera? No sé si gran viajera, pero las veces que pude viajar lo hice, y como Esteban, me enganchó esto de conocer partes de Latinoamérica y bueno, viajé a Guatemala, a México. Qué lindo. Conocí Perú, parte de Bolivia, partecita de Brasil y de Uruguay. Bueno, pero en todo caso me parece que todos coincidimos en que viajar es importante, ¿no? Para mí, por lo menos, es muy importante y muy significativo. Quiero decir que tiene mucha significación sobre nuestras vidas. Mira, hace muchos años un amigo me presentaba a un conocido suyo con esta fórmula de mucha admiración. Él me decía: es un hombre muy viajado. Es una forma de expresar el reconocimiento por esa persona que invirtió tiempo y recursos en andar por el mundo. Yo me di cuenta que mi amigo igualaba viajado con hombre culto, cultivado. Claro, tal cual. Y a mí me quedó grabado para siempre ese comentario. Y desde entonces traté de llenarlo de sentido, de encontrarle la fundamentación, el sustento. Quiero decir, para que el viaje no sea el puro acto de moverse de un lado al otro, para que no se agote en sí mismo, ¿no les parece? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aquí, en El Candil, muchas veces hemos estado hablando de viajes. ¿Por qué no pasamos en limpio los motivos por los que nos gusta viajar? Yo creo que al viajar confirmás que no hay una única realidad. Que lo que en un lado funciona de una forma, en otro lado tal vez no. Y cuando se comprende eso, le ganamos una batalla al dogmatismo, ¿no? Totalmente. Cuando te enterás que hay otras personas que viven con otros valores, con otros horizontes, y que son felices, y yo creo que nos volvemos menos rígidos. Es una manera de ampliar nuestra comprensión del mundo. Es como vos decís, ser menos dogmático. Entonces, viajar tiene un valor pedagógico. O terapéutico. Viajar también es interrumpir la rutina, es cambiar los hábitos. Aunque sea por unos días, uno deja de hacer lo que hace siempre. Y algunos incluso dejan de ser lo que son siempre. ¿Querés decir que uno se toma un respiro de uno mismo? Y más o menos. Vos sabés que esa es una de las líneas que se encuentran en las ciencias sociales para explicar esta oposición entre turismo y trabajo. Y según esa hipótesis, la práctica del turismo se basa en un modelo del espacio y del tiempo que es muy distinto al que tenemos cuando estamos en casa o en el trabajo. Ajá. Cambian las rutinas, cambia la cotidianeidad. Quiero decir, cuando uno está viajando se fabrica un mundo distinto. Es el mundo del ocio. Claro, hay restricciones que desaparecen, como las del horario. Podemos acostarnos más tarde y levantarnos más tarde también. Sí, o las del espacio. Ya no hacemos el mismo camino, ese que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, como siempre. Sino que cada día hacemos una excursión distinta. El doctor Daniel Yernaux Nicolás, que es profesor universitario en México, dice que ahí se modifican las reglas de convivencia interpersonal, los criterios de construcción de la identidad, las prácticas sociales, que ahí se cambian las motivaciones que se basan más en lo efímero que en lo permanente. La posición es interesante, pero tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque parte de una presunción peligrosa, que la vida cotidiana es aburrida, que es algo de lo que queremos escapar. Y en realidad, desde el campo de la comunicación, la vida cotidiana es un campo valorizado, muy rico para el estudio. Ey, Esteban, ¿y vos te aburrís en tu vida cotidiana? ¿Yo? ¿Qué me voy a aburrir con el baile que me dan Bruno y Jaco? Lo que sí es que a veces me canso un poco. El candil. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. En una emisión anterior, la luz del candil alcanzó al testimonio de la escritora Silvia Iparraguirre. Dijimos entonces que nos guardábamos otra parte de esa entrevista para otro momento. Y como las deudas deben cancelarse, aquí estamos para cumplir. Segunda parte de la conversación de El Candil con la autora de las novelas La Orfandad, El Muchacho de los Senos de Goma, La Tierra del Fuego y los libros de cuentos En el invierno de las ciudades y probables lluvias por la noche. Me gusta la literatura fantástica, me gustan los cuentos fantásticos de Borges, los de Bioy, la línea fantástica en general. No así tanto la gótica, aunque naturalmente Poe es irrenunciable referirse a Poe, pero me gusta en términos de lectora. Como lectora me gusta perderme en un mundo fantástico. Me ha gustado muchísimo, sobre todo la ciencia ficción. Ha sido uno de mis más tempranos amores literarios, con Bradbury, con Ballard, por ejemplo, que está tan negro y oscuro, pero la inundación me encantó, la sequía también. Después, Stanislav Lem. Yo creo que Solaris para mí es una novela, por eso ahí ya no pongo categoría de género, subgénero, es una gran novela a cualquier nivel, Solaris. Bradbury, con el que pude hablar, que lo adoro, es un personaje, un escritor que le tengo un cariño tremendo y tuve esa suerte. Pero te quiero decir que ese fue el mundo imaginario que a mí más me atrajo, el de la ciencia ficción. Y que sigo, ciencia ficción soviética, por ejemplo, rusa, que acá había poco, pero en la biblioteca de Abelardo Castillo, de mi marido, había, con un tinte diferente, más humanista, menos tecnocrática que la norteamericana. Me acuerdo un cuento precioso de un tipo que queda varado en un planeta porque no ha quedado más remedio. Son tres y solamente dos pueden volver. Y el tipo que queda con sabiendo que queda a morir, lo único que hace al final es pintar paisajes de la Tierra, ¿no? Con lo que le ha quedado. Es decir, es mundo imaginario, pero muy cercano en algunos aspectos. Así que de lo fantástico, lo que más me ha gustado, además del tipo de fantástico que cultiva Borges, o las paradojas del tiempo que hoy mencionaba, la ciencia ficción ha sido uno de mis amores, como lectora, naturalmente. Entre tus predilectos leemos que están Melville, Conrad, London, Twain. Decís que te gusta Joyce, Virginia Woolf, Esteban Echeverría. Sí. Y de lo nacional no he encontrado la referencia a Cortázar. Claro, posiblemente porque yo todos esos autores los nombro siempre en relación a La Tierra del Fuego, a mis novelas marítimas, digamos, o mis cuentos. En El País del Viento tengo un capitán también, Klosterboster, es el capitán de un barco que él tiene la misión de hundir. Eso se refiere a una cosa que era, nadie lo decía, pero que era verdad en Tierra del Fuego, cuando se cambia la navegación a vela por a vapor. Las grandes compañías navieras mandaban a la Patagonia al Cabo de Hornos a hundir sus barcos para cobrar el seguro. Entonces invento un capitán holandés que le dan la misión de hundir un barco que él ha navegado muchísimos años. Y él no lo quiere hundir, al Bohème. Me refiero a ese mundo marítimo que tiene toda esta tradición. Sí, Cortázar. ¿Cómo no Cortázar? Cuando yo me refiero hoy a esa vertiente de lo fantástico argentino en el cual la realidad anhela ceder, como dice Borges, me refiero a Cortázar. Cortázar lo conocí, lo conocimos, estuvo en la que después fue mi casa, un hombre extraordinariamente querible, un cuentista alucinante, alucinante a mi criterio. Constantemente doy sus cuentos en la facultad y veo lo que provocan. Uno de mis favoritos, Cartas de mamá, donde lo fantástico se toca con lo psicológico en un punto que es magistral, donde él lo puede manejar, donde la culpa de una pareja genera la aparición real o no real. ¿Es la venganza de mamá o qué es en esa escritura donde aparece Nico, que aparece además en la materialidad de la escritura de las cartas? Axolotl, instrucciones para John Howell, que es uno de los cuentos que más me gustan de él. No, Cortázar en primera fila de mis relecturas constantes de literatura argentina, desde ya. Roberto Art. Quería cerrar con un pedido especial, que me cuentes cómo llegás a esa formulación en donde lo no dicho alcanza una presencia tan vigorosa, tan sugerente en tus relatos. Será tal vez porque yo siempre una ficción en general la empiezo por el personaje. Aparece en mí a través del personaje. Y yo creo que las personas, y por ende la representación que puede ser un personaje, no dicen todo lo que tienen para decir. Hay ciertas zonas oscuras, grises, que uno no conoce y que en la comunicación tampoco quedan dichas. No me gustan los personajes redundantes, aquellos personajes o aquellas historias donde que te están dando, se están sobrecargando de elementos, tanto de la descripción de lo real como de la descripción del personaje. Entonces me gusta lo que aparece entre líneas, aquello pero que es difícil hacer. A mí me ha provocado dificultades técnicas, si querés llamarla así, dificultades del oficio de escribir, porque eso que aparece no puede ser redundante tampoco, y al mismo tiempo tiene que ser obvio sin serlo, tiene que completar, es como un negativo de la foto que termina de completar la imagen, pero que yo se lo dejo al lector. ¿Y es un recurso que surgió conscientemente o que surgió sin haberlo buscado? A mí, por supuesto que lo que primero aparece son las historias y los personajes, pero a mí el todo lo que refiere al oficio de escribir me apasiona. Me apasiona sentir la forma que adquiere, que maneja un escritor. Por ejemplo, Faulkner decía que no me hablen de técnica. Venero a Faulkner. Decía, no me vengan con técnicas, qué sé yo. Él no le gustaba hablar de técnicas. Pero ¿qué si no es el oficio de escribir lo que hace? Que en Absalón, Absalón o en cualquier novela que vos toques de Faulkner, en ese mar de palabras extraordinario, en esa oscuridad terrible de ese sur, no hay una coma de más o de menos. Vos no te perdés jamás. Son genealogías que van pasando delante tuyo en la novela y no te perdés nunca. Sabés exactamente de qué está hablando, porque el escritor sabe exactamente de qué está hablando, no se pierde. No se pierde porque precisamente está atento a lo que dijo un personaje en la página 2 que te modifica la página 100 cuando estás escribiendo una novela. Entonces, por un lado aparece la historia, pero la historia ya viene como con la génesis de la forma puesta. Y allí es donde te provoca cómo vas a trabajar lo dicho o lo no dicho. Hasta dónde vas a decir cosas de cierto personaje y hasta dónde no. Es una cosa que no es, como te diré, una cosa que no se pone, sino que la forma y la génesis de la historia van como juntas. Para mí, yo no puedo escribir a borbotones. Sí, porque tengo memoria inmediata mala. Entonces, cuando tengo una idea en un capítulo, me apuro a escribirla. Pero después la voy a pulir y voy hacia ese efecto. Tal vez porque a mí me gusta sentirlo como lectora. Entonces, me gustan los cuentos de Catherine Mansfield, de Chekhov, en los cuales siempre hay un borde que queda como a expensas del lector, ¿no? Eso me interesa. Escribir desde la experiencia personal o desde la más absoluta imaginación, ¿modifica las técnicas de escritura? No, para nada. Al contrario, por ejemplo, en La Orfandad, que es mi última novela, hay, como dije en muchos reportajes, está mi memoria afectiva. Que la memoria afectiva de una persona es siempre mucho más extensa que la memoria puntual de tu vida. O sea, está la de tus padres, la de tus abuelos, todo lo que te fue legado. O sea, que hay una memoria expandida. Entonces, lo personal que abarca todo eso es esa novela que toma, así como yo me documenté para La Tierra del Fuego, acá mi documentación fue mi propia memoria. No porque sea autobiográfica en el sentido de los sucesos, es un anarquista con una chica huérfana en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver conmigo. Pero toda la carga acerca de un pueblo, lo que significa vivir en un pueblo en las primeras décadas del siglo XX, la novela empieza en 1926, termina en el 45, yo lo he tomado, porque todavía no existía, de mis abuelos y mis padres, en un universo que yo quiero mucho, que es el del pueblo chico. Así como el muchacho de los senos de goma, tomé lo urbano oscuro de la década del 90. Acá me gustó irme al pasado, a esa época. Pero te quiero decir con esto que sea esta historia, sea el cuento que vos mencionaste hoy, el del dueño del fuego, que tiene que ver con una experiencia personal en la facultad. Al contrario, lo que a mi criterio, lo personal, tiene que ser muy trabajado. Para que no te engañes con la idea de que vos te estás conmoviendo y que estás conmoviendo al lector, que es muy engañoso. Ah, me pasó a mí, estoy hablando de mi abuela, a mí me conmueve, pero no conmuevo si lo paso así. Eso es para hablar con mi hermana. Pero cuando me siento a escribir un cuento, como decía muy bien Quiroga, hay que dejar morir la emoción y recrearla. Porque si no, no la podés transmitir. Si no, corres el riesgo espantoso que en los talleres se ve de que querés ser patético y sos cómico. O que querés ser cómico y sos patético. Es decir, porque no, porque hay un momento que es la comunicación con el otro. Y para mí eso es la literatura, es comunicar algo que pasa por la forma. Vamos a despedir a Silvia Iparraguirre con uno de sus relatos breves. El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzó su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo y entró al sanitario. Allí la luz era mejor. Ya se estaba dando vuelta para salir cuando lo vio, detrás de la puerta, de canto, contra la pared. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras, pesado, anormalmente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Intrigado, bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas. Miró el reloj. Todavía faltaba para la salida del tren. Se acomodó y leyó partes al azar, con mayor atención. Sorprendido, reconoció coincidencias. Volvió atrás. José Goyeneche. En una página vio nombres de lugares y personas que le eran familiares. Más todavía, con el correr de las páginas, encontró escritos los nombres de su padre y su madre. Esther Contreras.

El Candil. Y varado.